Y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la Magíster Claudia Santiago, que nos está visitando, para hablar justamente de la literatura, de los hábitos de lectura, de todo lo que tiene que ver con esto. Así que estamos con libros también acá, tenemos varios libros. De este centro de mediación, este centro que viene trabajando desde hace muchos años en relación, en vinculación con la literatura infantil y juvenil. Un placer saludar a Claudia Santiago, que se tomó el tiempo de venir, a pesar del tiempo, sí, ¿no? Vale la redundancia, para venir a la radio a compartir con nosotros este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. No conocía los nuevos lugares de la radio, está muy bueno. Y sí, venía despacio, disculpen la demora por la lluvia. Muy contenta de poder difundir. Vos sabés que el CEMILLI está creado en el 2012. Cuando miro la fecha no puedo creer todo el tiempo que pasó. Y bueno, empezó como un proyecto y ahora es un programa permanente de extensión. Empezó también, viste que uno nunca inventa nada, sino que uno toma la posta de otros. Y el CEMILLI está tomado o toma ejemplo de la Universidad Nacional del Comahue, que tiene su primer centro, que se llama Prepilig, algo así, todo es así, lig termina. Pero de última tiene que ver de espacios que las universidades empiezan a pensar desde extensión en relación a la educación, a la escuela media, a la formación docente, sobre todo de qué manera la investigación y la extensión puede ir a la comunidad. Y la primera que hace esto es Comahue, después le sigue la Universidad Nacional de Córdoba, después creo que en orden estaría Mendoza, y bueno, y en ese recorrido está La Plata y nosotros, que empezamos en el 2012. O sea que la facultad en ese aspecto es pionera en esto. Sí, a nosotros cuando empezamos a ver que en realidad no era nuevo, sino, perdón, me olvidé de Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, también hay un centro que articula Instituto de Formación Docente, Universidad y Extensión e Investigación, y una de las pioneras en ese territorio era la docente María Delia Roner, que falleció, pero que es la pionera en esto, dándole a la producción literaria de la investigación un marco de investigación, de armar equipos de trabajo. Pero ¿cuál es el tema? Que todo lo que era producción para jóvenes y niños estaba puesto como en un estadio de menor importancia, ¿no? Se relacionaba o se adjetivaba, bueno, es cosa de niño o es cosa de jóvenes. Y lo que hacen estas docentes es decir, no, la conformación, la representación social o la representación sobre lo que es estar con el otro se conforma a través del arte. Y una de las manifestaciones artísticas es la literatura oral, popular o de autor, pero no es algo menor y atraviesa, qué sé yo, 14 años de tu vida entre la escuela, el nivel inicial y la escuela primaria. Y bueno, y ahí empezaron a observarse y a analizarse los textos que circulan, las producciones, todo el mercado de producción cultural, libros, editoriales, canciones, nada es ingenuo, como ustedes saben, porque yo los venía escuchando en la radio, nada es ingenuo, hay una distribución del saber predeterminada. Y bueno, y sobre eso quisimos empezar, nosotros estamos empezando, nos falta un montón, nos falta mucho, pero bueno, ahora nos vamos a Córdoba, al sexto simposio del Mercosur de Literatura Infantil y Juvenil, y lo que yo vi en el menú, digamos, del simposio es cómo se han abierto los temas. Entonces hay rubros sobre investigación editorial, investigación multimedia, sobre género, en fin, es muy amplio, así que está bueno. Es amplio, Claudia, como bien señalás, y en relación a lo que comentaba recién, resulta interesante pensar en la escolarización uh-huh. y todo el mercado que, uh-huh. que circunda. Uh-huh. No obstante, hay un periodo antes de la escolarización en la cual también el niño sí. accede uh-huh. al libro o a la literatura, al arte, uh-huh. lo que comentabas anteriormente. La rienda suelta a la imaginación, diría. Sí. Porque la escuela es como que te va encajonando. Lamentablemente, sí, claro. Es muy importante el primer contacto. Hay una autora que nosotros trabajamos que habla del nido lector. Y el nido de lector es la casa, es el primer contacto que tiene el niño con la mamá, la abuela, con la tía, con aquellas personas que lo crían a través de la narrativa, que es las canciones, pero también la narrativa cotidiana, de decir, uno se levanta y empieza a contar, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, y mamá va a preparar tal otra. Esa narrativa tan chiquitita y tan cotidiana que cuenta, que narra lo que va a hacer el sujeto, ahí hay una manera de contar la vida. Y las madres, las abuelas o las tías, jugamos todo el tiempo, tenemos naturalizado el juego. Y no es cosa menor, ¿no? Porque en el juego uno hace el como si, bueno, ahora vos sos el pirata o la princesa. Y en ese como si, la ficción no es cosa de poca importancia, ¿no? La ficción le ayuda al niño a poder pensarse en otro lugar, a jugar que es otro. Y sabe que es un juego, y sabe que hay un pacto de ficción, y ahí entra todo el universo cultural, que a veces la escuela no lo retoma, ¿no? Lo deja de lado. También es cierto que se habla mucho de que los chicos están solos y que miran mucho la tele. Bueno, por eso es muy importante el juego y el diálogo, ¿sí? No, la televisión y los dibujitos no son malos, solamente que uno tiene que acompañar. Claro. Bueno, en este sentido me viene a colación esto que decía Gustavo Bombini sobre una frase tomé que él comentaba, que decía, ni la tele ni la compu son enemigos de la lectura. Claro, no, para nada. Ajá. Para nada. Lo que nosotros creemos es que la televisión o la computadora son artefactos donde circula la producción cultural. Lo que tenemos que hacer es acompañarlos a ellos para tener una mirada crítica, dialogar sobre eso, no dejarlos solos, porque hay de todo, hay cosas espantosas y hay cosas muy lindas. Pero ¿cómo vos le enseñás al otro una mirada crítica? Te sentás y conversás y discutís y le preguntás por qué le gusta. Cosa que en la escuela, por ejemplo, se hace poco. En la escuela no se pone en discusión la producción. Se le dice lo que tiene que leer o lo que no tiene que leer. Pero los chicos la tienen más clara. Ayer me decía una colega, una exalumna que ya es colega, que estaban en una exposición de Feria del Libro y veían distintas cosas. Ella le preguntaba, ¿y por qué lo hicieron? Y porque me dijeron que lo tenía que hacer. Bueno, se estaba yendo la profesora y los chicos se acercan y le dicen, nosotros estamos leyendo Nietzsche, ¿a usted qué le parece? Entonces la profesora queda como impactada porque habían estado exponiendo una versión reducida del Quijote, que no les importaba, estaba puesta ahí porque le habían dado la orden. Y ellos por su cuenta estaban leyendo Nietzsche. Entonces yo le dije, bueno, Darío Zeta tiene su contraparte porque esos chicos llegan a Nietzsche por Darío Zeta. Quiere decir que a la escuela les cuesta mucho reconocer los intereses de los chicos y las lecturas complejas que pueden hacer. Nosotros pensamos que los chicos no leen, que son vagos, que la ortografía... Bueno, ese prejuicio es un límite para saber quién es el otro. Justamente desde este espacio, una de las propuestas es lo que señalabas anteriormente, la articulación con la escuela secundaria, la articulación con escuelas primarias, con docentes de todos los niveles, y en ese sentido es una tarea importante la que están haciendo en relación a la concientización de este tipo de cuestiones. Sí, nos cuesta... La escuela es un territorio complejo, un territorio que tiene armada su dinámica institucional, y lo que vemos es que por ahí los chicos están necesitados de espacios más abiertos, más ricos, más productivos, mueren por participar, por crear, por generar sus propios discursos. Entonces, a través del PROFAE, que vos estaban mencionando recién, nosotros estamos presentando un nuevo desafío para el año que viene, ojalá tengamos suerte y podamos ganar, para trabajar con una escuela, con la biblioteca de esa escuela y específicamente con los chicos de la escuela, ¿no? Desde primero a quinto año. Y ahí trabajar con nuestros practicantes. La idea es que después de eso se pueda armar como una red. Pero bueno, la universidad, con estos con los programas de extensión o con el PROFAE, nos ayuda a nosotros a tener un puente con la comunidad educativa, que es muy importante. No es por ahí, uno siempre quiere más, ¿no? Yo quisiera más plata, más becario, más cosas. Bueno, pero el universitario, que está poco reconocido en el sistema, trabaja muchísimo más de lo que recibe, y ahí está nuestra camiseta puesta. La lucha permanente. Sí. Y en relación también a esto de la articulación, y pensando en la presencia de Bombini, por ejemplo, que hacía mención Mirta recién, acerca de esta charla abierta y gratuita que se dio la semana pasada, denominada ¿Quién pertenece a la literatura? Denota una relación con diferentes centros de mediación de diferentes puntos del país. Señalabas al principio Mar del Plata, Comahue, diferentes universidades que vienen trabajando en esta tarea. En esta articulación, ¿cómo se da el intercambio con estas instituciones? Bueno, todas estamos trabajando a pulmón, porque armar el equipo cuesta muchísimo, la universidad no tiene financiamiento extra para esto. Nosotros trabajamos, cada universidad tiene alguna historia distinta. Por ejemplo, Mar del Plata tiene su conexión con institutos de formación docente y tiene otra tradición, pero casi todas hacen cursos de extensión abierto al campo docente. Y con eso, más o menos, van tirando, comprando libros, renovando las bibliotecas. Por ejemplo, en Córdoba hay una biblioteca de literatura infantil y juvenil que depende de la universidad, que es grandísima. Nosotros tenemos la nuestra, que es chica, pero que del 2012 estamos comprando libros, y ahora estamos en la etapa de ver de qué manera vamos a asociar a la biblioteca y abrirla a que se puedan prestar los libros. Y esa asociación significa poder comprar más libros, pero va a ser una biblioteca especializada. Los cursos, todo el año seguimos o trayendo gente o generando nosotros a partir de las demandas que vemos. En el año 2011, empezó la primera especialización en literatura infantil y juvenil, donde vino la mayor cantidad de docentes, eran del CEPA de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la UBA y la Universidad Nacional de San Martín, de donde depende Gustavo. Gustavo Bombini es nuestro padrino, y con él todo el grupo de él, que siempre muy generosos, nos han brindado toda la bibliografía, nos hemos ido formando en el mismo hacer, y en ese sentido nosotros no hubiésemos podido tener lo que tenemos sin la generosidad de los otros colegas, ¿no? Cabe destacar que a lo largo de estos años se dieron muchísimas actividades, como señalabas, sí, en relación a una de ellas, en las cuales también estuvo participando Bombini, que fue el Simposio de Literatura Infantil. Claro. ¿Qué connotación tuvo esa actividad en el marco del Centro de Mediación? Claro, a nosotros nos significó fortalecer el CEMILLIC, que se conozca. Vino mucha gente de la escuela media, escuela primaria, fue muy grande. No sé si podríamos hacerlo de nuevo, significa una movida impresionante como la que están armando ahora los colegas de Córdoba, que nos esperan. Bueno, en ese lugar creo que pudimos exponer en ese simposio todo lo que se hace, ¿no? había mesas de discusión sobre producción cultural infantil, había trabajos de investigación de crítica literaria sobre la literatura y sobre la enseñanza, como tres grandes ejes. Y el último eje era la cuestión de qué pasa con la literatura infantil que se investiga, que se trabaja desde la universidad. Pues fíjate que históricamente la universidad no tuvo en su seno la discusión sobre la producción de la infancia y de la juventud. La universidad estaba dedicada a otra cosa, pero nosotros tenemos profesorados, y los profesorados generan docentes para el sistema educativo medio y también para la formación docente. Eso ha ido cambiando, y hoy en día todas las universidades tienen proyectos de extensión y de investigación tomando a la infancia y a los jóvenes. Esto es interesante destacar que además del simposio Literatura Infantil y Juvenil del siglo XXI, que fue también formado en parte destacado intelectuales de otros países, sí. Y se acercaron muchas personas de otros países limítrofes, sí. Hubo un ciclo de charlas previo a ese simposio que tuvo, también contó con presencia de personalidades destacadas en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, que también dio cuenta de un trabajo procesual durante todo el año en el cual se hizo el simposio, y que parte de esos resultados estaban volcados en la página, parte de lo que fue ese simposio todavía se pueden recuperar. Sí, nosotros en el centro somos pocos, pero trabajamos mucho. La codirectora del centro del CEMILIC es la profesora Micaela Arce, y ahora que forma parte del equipo Mirta Wolfe, que también es profesora. Y ayer justo estábamos reunidas mirando todo lo que hacemos y la necesidad de que el equipo crezca. Entonces estamos programando una invitación ahora más a fin de año para ver qué egresados se quieren sumar y formar parte de este programa de investigación, porque solamente si uno es un equipo puede sostener la cantidad de cosas que hacemos. Ahora también lo que estamos por hacer, que ya ustedes van a ser los primeros en tener, estamos por sacar la revista del CEMILIC, y bueno, estamos ajustando algunas cosas de la revista, pero eso para nosotros también es muy importante, poder mostrar en esta revista digital todo lo que se vino trabajando, que se pueda difundir. Y algo que no me quiero olvidar es que acabamos de firmar un convenio entre la facultad y la NUBE. La NUBE es un centro, yo le digo un centro cultural, que está organizado, dirigido por el maestro Medina, Pablo Medina, donde él tiene un acervo de libros de literatura infantil y juvenil, versiones que ha ido juntando a lo largo de su vida, un maestro normal, maestro que tiene 88 años, y es un placer escucharlo a él. Y bueno, se firmó el convenio que nos permite viajar a Buenos Aires, ir a visitar ese centro, recibir capacitación de ahí, y él está por venir, si Dios quiere, en noviembre. Ya le vamos a avisar. Estamos organizando la conmemoración de los 100 años de la publicación de los libros de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, y él va a venir a traer una muestra sobre versiones que tiene, una colección. Va a volver Bombini a dar una charla y a explicar eso, y a que la escuela pueda verlo también. Claudia, interesantísimo esto de la revista que está por salir, la firma del convenio, que son temas de los cuales estaremos conversando en el próximo bloque. Augusto, ¿con qué vamos al corte musical? Como no, querido Marcos, nuestro DJ MT nos ha traído una canción, pero primero le quiero preguntar, ¿conocen el filme De Regreso, El País Dormido? ¿Les suena? Un filme argentino-cubano. Y si yo les digo Adrián Abonicio, ¿les suena? Cantautor, letrista. Esa es la persona que le puso la canción a esto. Y forma parte de algo que por ahí sí lo conoce, que es la Trova Rosarina. Fito Páez, Lito Nevia.

Universidades en lucha. Testimonios. Radio Universidad Nacional de Formosa. El tema de becas es un tema preocupante ya para este 2018, pero es todavía más preocupante para el 2019, uh-huh. porque muchas de las becas serán dadas de baja, o por lo menos el presupuesto será el mismo. Uh-huh. Bueno, y esto también pone un pie de alerta, más allá de la ejecución o no ejecución de otros gastos que son claves para las universidades, para su funcionamiento, sino que también el tema becas y aquellas becas de estímulo a la investigación científica también se verán resentidas. Uh-huh. Así que hay varios aspectos que mantienen en pie de lucha y en alerta a las universidades. 30 de agosto. Marcha Federal. Dirección de Medios. Universidad Nacional de Avellaneda en defensa de la educación pública. Continuamos en Meridiano Universitario en defensa de la educación pública, aquí dialogando con la magíster Claudia Santiago sobre todo lo que tiene que ver con literatura infanto-juvenil. Y aquí una pregunta: ¿qué leen los niños y jóvenes hoy? Una pregunta grandota, ¿no? Yo creo que leen mucho más de lo que nosotros creemos que leen, porque leen en varios soportes todo el tiempo, ¿no? Leen de formas diferentes, leen el celular, leen la computadora, leen la televisión todo el tiempo. La combinación de palabra e imagen está desde que empiezan a mirar. Esa complejidad de la palabra y de la imagen, si bien está dada, uno la naturaliza, y tal vez el rol nuestro como docentes es acompañar la lectura de la complejidad para que sea crítica, para que no se consuma sin masticar, digamos, para que no se trague, para ponerla en discusión. Y esa complejidad está dada, como te dije, en los soportes virtuales, pero también en los textos. Hoy no existe un texto destinado a los chicos o a los jóvenes que no tenga un trabajo de imagen editorial compleja. Eso no quiere decir que sea buena siempre. Entonces, para poder saber buena, te quiero decir con calidad estética, ¿sí? Sí. Porque hay muchas cosas que son comerciales. Por ejemplo, hay un libro infantil que vos le apretás y te suena una corneta o tiene un peluchito. Bueno, eso es un juguete. Con eso no va a aprender a leer. ¿Sí? Los buenos libros infantiles tienen una buena calidad de fotográfica y artística, a veces trabajada con relato y a veces no. Bueno, para eso estamos nosotros trabajando todo el tiempo con especialistas. Se ha vuelto un campo interdisciplinario. Nosotros realmente cada día nos damos cuenta que necesitamos al lado nuestro profesor de literatura y el de arte, el de plástica, el de fotografía. La carrera de edición editorial, que no la tenemos en nuestra universidad, pero sí están en otras, forma parte del equipo de trabajo de literatura infantil y juvenil, por ejemplo. Se puede trabajar más solo. Eso por un lado. Vos me preguntabas qué leían los chicos. La escuela sigue dando a veces cuestiones muy, muy canónicas, porque toma la literatura como un lugar de formatear, de dar consejos, moralejas, sí. Y de enseñar al chico a ser bueno. Estereotipos, el deber ser. Claro. Uh-huh. Y en realidad la literatura no debería ser eso, pero así nació dentro de la escuela. Claro, nosotros crecimos con Caperucita Roja, con cuentos que tenían que ver con cómo deberían ser los niños, cómo deberían ser claro, los niños. Claro, en realidad la mediación de la Caperucita Roja está manipulada por la escuela para enseñarte supuestamente a ser una nena buena, pero cuando vos recuperás el relato oral, el contexto de producción no estaba destinado a los chicos, eran relatos para adultos, eran contados de adultos por adultos, eran en contexto donde compartían los niños con los adultos. Después va teniendo ese relato mediaciones, versiones. Entonces, hay todo un trabajo de investigación que trabaja las versiones y cómo las versiones tienen reescrituras donde la intencionalidad puede ser esta, ¿no? Que vos te lleves siempre una moraleja y no permitirle al lector que construya su propio sentido del texto. Y en los chicos jóvenes leen muchas sagas, escriben en contextos virtuales, escriben novelas y cuentos. Me lo cuentan mis alumnas que están dando la práctica. Los chicos escriben a escondida del profesor, novelas, escriben en red, le muestran al profesor que tienen confianza. Quiere decir que las series, ¿no? Ahora fíjate vos cómo es el camino, miran series y la serie le potencia la escritura de lo que para ellos es una novela en red entre ellos, ¿no? Se corrigen entre ellos. Sin embargo, los profesores seguimos dando lo de siempre e ignorando ese territorio. Los chicos no sé si quieren que entre tanto el profesor, porque le va a corregir si está la H o no está la H y no va a poder ver su producción artística primero, ¿no? No es que la H no esté bien corregir, está perfecto, pero por ahí no es lo primero que tengo que mirar. Entonces, lo que nosotros estamos preocupados en abrir la mirada del adulto, en dejar de ser tan prejuicioso con los chicos y en poder atender que ellos tienen una bio de lectura, como te dije, Nietzsche apareció en la lectura de los jóvenes y no está dado por la escuela. Reconocer esta potencialidad y es uno de los roles justamente del mediador. Sí. Mencionaste varias veces la categoría de mediación. Sí. En ese sentido, y como extensionista que estás empapada en el campo, ¿qué significa la extensión desde el rol que ocupás dentro del CEMELIG? Para mí es importantísimo. Yo creo que fui aprendiendo a entender lo que era la extensión haciendo. En otras épocas era, siempre hice extensión. Yo tuve, en el año 1990 tuve un programa de radio acá, en la radio, en Radio Provincia y en Radio Universitaria. Y se llamaba Opciones. Y difundíamos los proyectos de investigación, invitábamos a los investigadores y charlábamos. Siempre fue algo que me interesó, porque la preocupación que tuve y que tengo es lo lejos que a veces nos sentimos de todo lo que producimos y la difusión que hay, ¿no? Uno abre un diario y no encuentra fácilmente la producción universitaria ahí. La gente tiene una representación de nosotros que por ahí es muy distinta a lo que hacemos. Cuesta mucho situar en la comunidad tanto trabajo que se hace. Me parece que todavía nos falta mucho. Porque la gente te dice, pero yo no me enteré que ustedes estaban haciendo eso. Y vos decís, pero yo estuve todo el día con esto. No me enteré. Entonces, la extensión y la mediación de lo que hacemos es un trabajo hormiguita que hay que hacer. Lo que a mí me ha ayudado a crecer muchísimo, porque he aprendido a escuchar qué quieren del otro lado, no porque uno responda solo a lo que quieren, pero te hace situar en la realidad, ¿no? Nosotros con esto de la literatura, que leen, que no leen, es porque estamos en la escuela todo el tiempo. Y bueno, reconocer, por ejemplo, que las escuelas tienen bibliotecas, pero que se utilizan poco, nos hizo pensar en qué dispositivo podemos trabajar para que eso mejore. Y en nuestro proyecto de extensión, sumado al CEMELIG, sumado al PROFAE, queremos trabajar con nuestros egresados, porque ellos están en campo. Y entonces decimos, bueno, egresados, proyecto de extensión, facultad, universidad, ese es el camino para poder hacer la transferencia de lo que uno tiene, digamos, ¿no? Yo soy lo que soy gracias a la universidad pública. Yo no pagué un mango toda mi vida. Entonces yo le debo devolver a la comunidad el haberme sostenido a mí para que yo hoy sea magíster. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso yo no sé si todos tenemos conciencia. Ayer me fui a la marcha y digo, bueno, ¿cuántos alumnos hay acá? Y me hubiese gustado que había mucha gente, pero que haya más todavía. Creo que al alumnado le falta entender de que esto se sostiene con mucho laburo, con mucho esfuerzo, que tenemos que agradecer poder estudiar en una universidad pública, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia, por este momento, este espacio que compartimos para reflexionar en torno al proyecto que dirigís puntualmente y a la lucha que se viene desarrollando. Y qué mejor manera de luchar que dando a conocer y conversando y reflexionando en torno a las actividades que se hacen desde la facultad, desde la universidad pública y gratuita. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Marcos, Mirta, vamos a hablando ya de infantil, hablando de desorden, vamos a escuchar una canción que habla de todo esto. Lo trajo el DJ MT. Bagunza, confusão, desorden. Son sinónimos de sambalele. Ah, qué lindo. A política do país virou sambalele. Se puede utilizar. Así que vamos a escuchar a sambalele, la canción en la versión de Barbatuque, que es un grupo brasileño de percusión corporal. Y con eso vamos a un cortecito y ahí viene lo de Dayana. Continuamos en FM Universidad con Meridiano Universitario y tenemos la columna de Dayana. Bueno, vamos a continuar con esto que anticipamos al principio y tenemos como fecha importante, ¿no? Y más que nada en este contexto esta situación que está atravesando nuestro país. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Se conmemora desde 2011 hasta entrada de la década de los 90 y se lo asociaba con las dictaduras, pero en la actualidad tiene que ver con la represión política de los oponentes. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 65209, decide declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. El objetivo era exhortar a los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil que absorben este día. La desaparición forzada es un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo, se afirman desde las Naciones Unidas. Y como para poner un poquito de un aporte importante para esta fecha que se conmemoró el 30 de agosto, uno de los poemas que cita es de Eduardo Galeano, que se llama El Día de los Desaparecidos y está en su libro Los Hijos de los Días, y vamos a compartir un pequeño fragmento de este poema que lo recita el mismo autor, quien falleció en abril de 2015. Así que escuchamos un poquito de El Día de los Desaparecidos de Eduardo Galeano. Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Galdiano, este autor. Ahí escuchábamos un pequeño fragmento del poema recitado por este autor uruguayo. También tenemos otra fecha importante, el 31 de agosto de 1994 se declaraba definitivamente el fin del servicio militar en Argentina, lo que acabó con el servicio militar obligatorio en la Argentina, vigente desde 1902, fue una feroz paliza que le habían dado al un conscripto Omar Octavio Carrasco el 6 de marzo de 1994 en un cuartel de la Patagonia, en un pueblito de Chubut. El soldado tenía 19 años y hacía apenas 3 días que había entrado a la colimba. Así que un 31 de agosto de 1994 se anunciaba el fin definitivo del servicio militar en Argentina. Ahora sí, estas son las fechas que teníamos para recordar en la columna de efemérides de hoy. Y bueno, nos despedimos, Marcos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos del otro lado. Gracias, Horacio Caraballo, por la conducción técnica. Gracias a todos por escucharnos del otro lado. Y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes con Meridiano Universitario.